te has revelado, Señor, a tu pueblo. Por eso, Señor, hay gratitud en nuestro corazón en esta noche. Hay gratitud en nuestra alma, oh Dios, porque somos un pueblo redimido. Somos un pueblo redimido para la gloria de tu gracia. Sí, para la gloria de tu gracia. Tú nos has comprado con precio de sangre. Oh, maravilloso Cristo. Santo es tu nombre para siempre. Digno para siempre, Jesús. Aleluya. Si puedes levantar tus manos ahí donde estás, tus manos en gratitud. Dile, Señor, te alabo y te bendigo. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Cuán preciosas, oh Dios, son tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, son tus misericordias, son tu misericordia. Dilo, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Cuán preciosa, misericordia, cuán preciosa, oh Dios, son tu misericordia. Medite las misericordias del Señor que son tan grandes. Exáltale por sus misericordias. Vamos juntos a decirle cuán preciosas, oh Dios, cuán preciosa, oh Dios, son tu misericordia. Misericordias, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Oh sí, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias, cuán preciosa, dile cuán preciosa soy, Dios. Son dulces, sí, son grandes, Señor. Cuán preciosa, oh Dios, son tu misericordia. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Yeah.